Cuando se pierde un amor en tu visión y en tu mente cambia todo. Todo pierde sentido. Escuche. El mundo se vuelve tu enemigo. Aventura. Cuando se pierde un amor, todo en absoluto, absolutamente todo, es un peligro. Cuando se pierde un amor, la lluvia moja tu alma y esa nube nublada sigue tus pasos. When you lose your tendrás calor y viceversa. Aquella fiesta ya no tiene.